bien buena. Mi nena está bien buena, bien buena. Sexy, sensual, bien buena. Mi nena está bien buena, bien buena. Sexy, sensual. Y ahora, a moverse con el plan, para que pueda jugar. Mi negra es muy sexy, mi negra es sensual. Cuando sienta el ritmo no para de bailar. Bien buena, mi nena también buena, bien buena, sexy, sensual.